Muy buenas noches, gente. Bienvenidos un domingo más a su programa semanal, la Biblioteca del Rock Radio. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buena noche. ¿Qué dice, Henry? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Acá nomás con unos problemitas técnicos solucionando, pero ya listos para traerles musiquita, como es la costumbre de la biblioteca. Así es. Arrancamos el programa, mejor dicho, escuchando Casali Mileto, que era nuestra artista del mes hasta este domingo. En la próxima semana ahí le dejamos de sorpresa la siguiente banda, y quiero hablar un poquito de lo que se viene ya de Sally Mileto. Hemos hablado ya de su discografía, de su historia, también de lamentable fallecimiento de uno de sus miembros. Ahora quiero hablar un poquito de lo que se viene. Sally Mileto ha sacado nueva música después de casi una década. Cuántico HP es el nombre del EP con el que buscan demostrar que siguen parados y con las garras afuera. El tema Cuántico HP, que viene del mismo nombre, por sobre todas las cosas, es una hablada o una piada, como diríamos. La urgencia con que fue parido se refleja con el nerviosismo de los progresivos y la violencia de los riffs. En sus momentos más frenéticos suena como una avalancha descontrolada. Casi se puede sentir los puños y los empujones del pop a las protestas materializadas en el aire. ¿A ti qué te pareció este tema, Gemma? Sí me gustó bastante, loco. Sí tiene, como que conserva ese sonido, esa furia de cómo le conocemos, ¿no? A los Sally Mileto. Sí me gustó bastante, sí me pareció acertado, aun cuando ha pasado mucho tiempo. Sí, como que volvieron a sus raíces. Entonces empezamos escuchando eso, pero ahora ya nos vamos con nuestro segmento de la A a la Z. Bueno, gente, vamos a empezar entonces, vamos a entrar en materia, como ya es nuestra costumbre, musiquita variada, rock de todo el Ecuador. Vamos a iniciar este segmento de la A a la Z con la banda Diablo Huma Rock. Ellos nos traen a presentar una versión de tema ya conocido por todos y a la vez que también hay... y ha sido muy versionado. Vamos a escuchar Vasija de Barro, y luego de ellos vamos a escuchar a la banda Disbrigade con el tema Prisión. Esta banda inició siendo un proyecto solista de Andrés Utreras, y con el pasar del tiempo ha ido haciendo algunas cosas interesantes. Ha tenido la oportunidad de grabar un split, ha sonado dentro y fuera del Ecuador. También tuvo la oportunidad de salir a tocar más adelante, ya cuando fue una banda consolidada. También tuvieron la chance de salir a tocar en el Perú, y lo más reciente, si no estoy equivocado, en el año pasado grabaron un video del tema que ahora vamos a escuchar, que se llama Prisión. En este video podemos verle al Felipe Pico, que es el hermano del Daniel Pico. De paso le mandamos un saludo, y bueno, Eso por comentarles. No sé si nos quieres contar algo de estas bandas, Dani. Sí, bueno, más que nada Disbrigade, que tiene una discografía media amplia, ahí entre cassettes, CDs, como decías, de 7 pulgadas también. No sé si tienes material de los manes. Tengo solo un CD, no sé si es de lo último, no tengo el material de vos. En tu colección he visto algunas cosas bastante interesantes. Sí, ahí tengo el vinil y unos cuantos cassettes. 17 pulgadas, se le ve bien bacán. Sí, es súper bacán, es así medio camuflaje, chévere. Bueno, gente, entonces nos vamos con estos dos temas y seguimos más adelante conversando. Thank you. mis antepasados. Cuando la vida se pierda, das una cortina Bueno, y regresamos, gente, en este domingo y vamos a escuchar a Dispar de Kuwait con su tema Utopía. Y quiero hablarles un poquito de lo que es la banda. Ellos sacaron un CD que lo pudimos también en la biblioteca un poquito ofrecer a la gente, que se llama Funk de Sistema. Si bien se lo grabó en el 2014, recién en el 2016 vio la luz este trabajo, que usando el rock alternativo como su base, a las guitarras rítmicas, teclados, bajos, mediante funkies para hablar de la cotidianidad de sus letras. Es un disco a dos voces, masculina y femenina. ¿Qué te parece este disco, Henry? Sabes que a mí me gusta bastante, loco. No es precisamente el estilo que yo escucho seguido, pero me gusta mucho. La referencia que tengo es que el vocalista, el cabeza de banda, era también cabeza de banda de la banda de aquel entonces, Escaparate. Y Escaparate me gustaba mucho. Entonces, a raíz de eso, como que le seguí la pista y ya, pues. Tiene lo suyo este disco, yo sí lo recomendaría. Hay unos dos o tres temas que son bastante. La letra, sobre todo, dice mucho, sí tiene su nota de rebeldía por ahí. Entonces, a la gente que lo pueda conseguir, sí lo recomiendo. Y también vamos a escuchar a los ambateños de Distorsión Social con su tema Hereje. Esta banda nació en el 94 con Edison Albán en la guitarra, Freddy Kawaski, en la batería, Jesús Alvarado en el bajo y Henry Chiriboga en la vocalización. Como inicialmente no tenían un nombre propio, se autodenominaron PNB y tuvieron la misión de abrir a bandas como No Token, Mortal, Incarnatus, entre otras. Después de varios conciertos se pusieron el nombre primero de Social Distorsión y después ahora, como conocemos, de Distorsión Social. ¿Sabías de esto, Gen? No, pero, o sea, la plena, ¿no? Ah. O sea, de los dos conocía, pero no había parado mucha bola. Sí, entonces nos vamos con estas dos buenas bandas, así que, gente, regresamos. Goodbye, goodbye, Lenny. precio final, él no te ayudará, el fuego arderá. Bueno, gente, entonces vamos a continuar con este segmento. Ahora les traigo a presentar una banda que hace un poco de rock alternativo, mezcla un poco con algunas notas de punk y de grunge. Esta banda se llama Pólvora, es una banda de acá de Quito que tuvo vida en el 2012, 2013 más o menos. Una banda que asimismo, por esas notas de la vida, le tuve la oportunidad de conocerles a dos o tres de los miembros de la banda, y sin querer queriendo a sí mismo conseguí el disco y lo estuve escuchando antes de saber quiénes eran los que participaban de la banda, y tiene un sonido bacán. Luego me enteré que eran unos conocidos del colegio, entonces resultó todo bacán, y es una bandita que yo les recomiendo mucho. No sé qué tan fácil sea ubicarles. Ellos editaron un demo y dos álbumes, La Máquina del 2012 y Luna de Fuego del 2013. Entonces, si tienen el chance de adquirir o de escucharles, también es una banda recomendada. No sé si vos descachas, Daniel. Sí, tengo el segundo disco. Es bacán, sí, es bacán. Sí. Ahí se puede darle. El Doctor Horror, que es el JC Proaño, que era fan del colegio, y el Crossy, creo que está en, no sé si es en mi bajo o en la guitarra. Entonces vamos a escucharles a los Pólvora con este tema Arcoíris de Placer, y luego vamos a escuchar a la banda Priorato con el tema Set on Fire. ¿Nos cuentas algo de Priorato, Dani? Sí, esta banda me gusta bastante. Yo al principio pensé que era peruana, porque yo tengo el primer CD y dice hecho en Perú, entonces yo no les cachaba todavía, y después así buscando información y todo eso, descubrí que era ecuatoriana, y buena sorpresa porque tienen un excelente sonido. Sí, yo les conocí por vos, pues por eso mismo quería que algo nos comentes. Bueno, entonces vamos otra vez con dos bandas, dos temas bacanos, dos estilos diferentes, y de ahí regresamos. Salvaje, vine al mundo envuelta entre llamas, Cuando cabalgas una ola de lo que se te lleva. Bueno, gente, y ahora nos vamos con una banda que es súper extrema, que es Pesmenben 4, una banda más del Pipo Castellano, que este fue un dúo de greencore, hardcore, noise punk, obviamente de Ambato, que estuvo activo desde el 1997 hasta el 2003, donde tocaba la batería y cantaba ahí el Pipo Castellano. Y así mismo ahí la guitarra, nada más, no tenían ni bajo ni nada de eso. Pero es súper genial, a mí sí me gusta. Igual tengo un vinil 7 pulgadas que publicaron, un blanco, que es súper bacán y suena chévere. Entonces vamos a escuchar de Pesmenben un tema que es súper rápido y así mismo no se demora nada, por estilo de noise, que se llama Secreciones. Y también vamos a escuchar a Pinteiro con Alma Ata. Este Pinteiro es uno de los pioneros de la música electrónica en el Ecuador, con más de 18 años de experiencia, director de canal de música digital ecuatoriana. Así que si no han cachado estas dos bandas, ahí, gente, les dejamos para que escuchen y puedan seguir. libertad. Regresamos, gente. Estamos otra vez acá con el segmento de Mujeres y Metal. Para esta semana les hemos preparado material de Mariel Espinosa de los Monteros. Para quien no le conoce por su nombre, ella es la vocalista de Moon y también de su otro proyecto que se llama Señor Maniquí. Mariela nació en Quito en el 87. Y ella comenzó sus estudios musicales en canto desde los 14 años en el Conservatorio Nacional. Y a los 17 decidió iniciar su aprendizaje en el clarinete. Y un poco más adelante grabó su primera colaboración como cantante principal en un álbum que se llama Sintagma, del músico quiteño Pinteiro, que también sí le conocemos. Y a los 19 años inició los estudios en la producción musical y tuvo que viajar para esto a Santiago de Chile. Estuvo por allá dos, tres años. Y en este tiempo es donde nacen las primeras canciones de lo que un poquito más adelante fue la banda Moon. Durante toda esta etapa de estudios, ella fue miembro de varios coros. Eso también le ayudó como influencia en el trabajo que desde ese momento comenzaba a gestarse en ella, ¿no? Luego también en Buenos Aires tuvo que ir a estudiar allá canto lírico y también se tomó unos 2 años para hacer este viaje. Allá fue miembro de bandas locales donde un poco tocaba el clarinete y también hacía coros en unas bandas, en Sueños de Melissa, y con ellos grabó el disco homónimo y luego también el proyecto solista de Guillermo Pessoa, que es un ex integrante de Pequeña Orquesta Reincidentes, y con ellos grabó un álbum que se llama Lunes. Bueno, para dar inicio a esta Mujeres y Metal, vamos a empezar escuchando de la banda Moon, con la voz de Mariel Espinosa Los Monteros, el tema Latido. Y a continuación de Latido, vamos a escuchar su otro proyecto, su otra banda que se llama Señor Maniquí. De ellos vamos a escuchar el tema Lumbre. Este tiempo pronto se acaba.

Bueno, gente, espero que estén disfrutando de este segmento. Para la biblioteca es importante dar a conocer en este espacio a las mujeres que están haciendo carrera, que están haciendo música, que están haciendo proyectos increíbles aquí en el Ecuador. Es por eso que nos damos el tiempo de prepararles toda esta información. Vamos a continuar con Mariela. En el 2011 ella regresa al Ecuador y entre 2012 y 14 publica dos álbumes ya junto a Moon. El uno es Espirales y el otro se llama Aquí Ahora. Y para el 2015 Moon se consagra como una banda de las bandas con mayor actividad en la escena musical acá en el Ecuador. La agrupación también ha sido parte de festivales de música grandes en el país y ha tenido la oportunidad de realizar dos giras en Chile y una en Argentina. Moon en el 2006 entra en un hiato, momento en el que Mariela decide comenzar a trabajar en varias canciones que estaban grabadas en maqueta años atrás, además de canciones nuevas, para eventualmente sacar el EP Otras Formas en el año 2018. Este trabajo se caracteriza por una sonoridad íntima, desnuda y honesta, que dialoga con un tipo de folk, aunque lejos de la forma canción, ya que cada pieza explora distintas estructuras y prioriza el viaje por varios estados de ánimo. El arte del disco fue conceptualizado y creado por Jazz Vitrón y Maya Villacreses, y el formato en vivo de estas canciones se presenta en dúo o en trío, junto a Denis Santos y a Jorge Elicas, que es el hijo de Vigor. A finales del 2000... ¿Ya? A finales del 2018, Mariela gana un fondo público para la creación artística del IFIAC, y durante el 2019 ejecuta el proyecto Ábrete Sésamo, que consiste en convertir canciones a 8 poemas escritos mayoritariamente por poetas mujeres. Este proyecto tuvo la oportunidad de recorrer y de ser muy visto por muchas personas. Es uno de los logros que también consiguió Mariela, y fue algo bastante importante aquí en el Ecuador y para la carrera y para lo que hizo ella alrededor de esta cuestión del IFIAC. Luego, más adelante, a mediados del 2019, el señor Maniquí es invitado a grabar en una sesión en vivo la canción inédita Song, que fue para la campaña de Mujeres sin Violencia, Así Gana Ecuador, impulsada por la cooperación técnica alemana. Canción con la cual el señor Maniquí se vincula como artista y con el activismo feminista, motivo por el cual después es invitada a tocar en eventos relevantes como la marcha Vivas Nos Queremos, que se realiza todos los 23 de noviembre acá en la ciudad de Quito. Más adelante, ya en el 2020, lanza el video Lumbre, que como dijimos antes, fue tomado del poema de Sarawí Andrango y es el primer sencillo del segundo álbum Ábrete César, protagonizado por la actriz quiteña Maya Villacreses, que también es conocida, es una de las de Enchufe, y el video ha tenido bastante buena crítica. Se destaca porque es un video sencillo y nos deja ver sensibilidad y poesía. Ya para el 2021, señor Maniquí es invitado a presentarse en el Festival de Música Sacra en Quito, y también el repertorio es variado y aquí podemos ver que incluye obras de música antigua y música tradicional ecuatoriana, junto a canciones propias de Mariela y del señor Maniquí. Para este concierto, Andrés Noboa realiza un arreglo para 4 cuerdas, batería y voz de la canción Lumbre, que ya la mencionamos anteriormente. Y para terminar, el repertorio trabajado para este festival en colaboración con el concierto evoluciona en un film concierto sobre mujeres y ritualidad llamado Fragmentos Sagrados, que se va a presentar en el festival Ocupa en este año, en el 2021, de forma virtual. Y este proyecto ganó unos fondos del fomento del IPSI. Entonces, esto en cuanto a lo que ha hecho Mariela Espinosa Los Monteros con sus dos proyectos, tanto Moon como Señor Maniquí. Entonces, vamos a cerrar este segmento escuchando otros dos temas. Primero nos vamos con Eclosión de la banda Moon, y cerrando el segmento y agradeciéndoles a todos por este tiempo, vamos a escuchar al Señor Maniquí con el tema Away, con el tema Aguawi, Aguawi. ¿Cómo es esta canción, mey? No sé, Aguawi. Aguawi, Aguawi. Y vamos a cerrar este segmento escuchando de Señor Maniquí, Aguawi. Muchas gracias, Dani, continuamos. cigarrillos no se enciende más. Canta, toca la flauta, habla inglés, invita a Glue Wine. Despertó en el mundo de los muertos. Ahora sus ojos de vidrio sonríen, con el espagueti vietnamita que nos cubre. ¿Aló? ¿Estás ahí? ¿Aló? ¿Estás ahí? Y listo, regresamos ahora con este segmento de Brutalidad Total, que muy amablemente que llega bajo este sello. Ahora vamos a hablar un poquito de la banda Cry, con información que nos enviaron desde Guayaquil. El estilo es Metal Dark, origen, como todos sabemos, Ambato, Ecuador. Cry nació en 1987. Al inicio harían covers de bandas como Angel Witch, Green Reaper y Trouble. Poco a poco fueron encontrándose con su estilo y creando sus propios temas, que luego formarían parte del demo llamado Psicofonía, que incluía los temas Sádico Murder, Ouija, Morgue, Coprófago, etc. En el año 1989 viajan a Europa por motivo de la gira. Luego de algunos años sale el segundo demo titulado Aracnofilia, con temas como Necronomicon, Cerdos y Pandémico, en un estilo de música más extremo y orientado al Death Dream. Luego, con una nueva faceta, entran al mundo del Dark, con una música mucho más siniestra, lúgubre y lenta. Así nació el tercer demo, Paring Infernal, con temas como Sectas, Papa Nicolau, Tarántula, Heces y otros. El 31 de marzo del 2017 sale al mercado su primer CD, Panteomurgo, bajo el sello ecuatoriano Brutalidad Total. Vamos a escuchar en este segmento ya Brutalidad Total, está igual. Entonces, de Cry vamos a escuchar dos temas que se llaman Cerdos y Sectas, así que a disfrutar, gente, a Cry. We'll be right back. Yeah. Hola, ¿qué tal amigas y amigos, adictos y adictas al metal? Bienvenidos una vez más. Hoy estamos con el comentario del álbum lanzado en el año 2017 por parte de la banda Black Sun, con el título The Puppeteer. Esta es una banda proveniente de Guayaquil, Ecuador. Ellos fueron formados en el año 99 y para el pasado 2017 nos traían su tercer álbum de larga duración. En cuanto a lo que es estilo musical, lo que ellos manejan es un heavy power metal bastante disfrutable, bastante delicioso. ¿Qué podemos decir de esta banda, no? Esta es una banda que definitivamente con este disco se consagra. Es un trabajo que está ni más ni menos que producido por el mismísimo Timo Tolki, allá mismo en Finlandia, y también tenemos en este trabajo pues ciertas colaboraciones en algunas canciones, como por ejemplo de la señorita Neta Laurene. Vamos a tener aquí también la colaboración del señor Henning Basse, Nino Laurene y el señor Santu Letiniemi. La banda logra producir un tremendo trabajo de power metal, con todas esas influencias de bandas como por ejemplo, hablemos de los Halloween, hablemos de los Hammerfall y también muchas influencias de lo que es Judas Priest, al menos de lo que yo puedo percibir. Pero ¿cuál es el éxito que tiene esta banda? Es de poder producirnos sonidos que sean absolutamente memorables, sonidos que sean de un altísimo nivel, que sean del deleite de todos los escuchas. Desde el principio hasta el final vas a tener una auténtica satisfacción de escuchar un trabajo de heavy power metal que está súper bien hecho. Tenemos aquí 10 tracks y 42 minutos de duración, y en cuanto a lo que es conformación de banda, en aquellas épocas teníamos al señor Santiago Salem en lo que es el bajo, Nicolás Estrada en la batería, Christopher Grunger en la guitarra y el señor Chemel Neme en lo que es las vocales. Yo recuerdo más o menos por aquellas épocas, año 2017, cuando yo pude ver por primera vez en vivo a esta banda, fue precisamente, si es que no estoy mal, en el concierto que dio aquí la banda Firewind, banda del señor Gus G. Definitivamente que ahí es cuando tú notas la calidad, el nivel que tiene esta banda, ¿no? Fue un tremendo concierto que ellos dieron. Hay algo que siempre te va a impactar, es porque ellos pues salen mostrando pues un bebé ahí con los ojos rojos, y eso es mucho, muy parte de lo que es el show de ellos, y es algo que le da un plus importante para después sí lanzar su música, que es realmente contundente, que se disfruta al máximo. También tuve la oportunidad de verlos en un par de ocasiones más, y en especial en ese conciertazo que se armó acá en Quito, Ecuador, conjuntamente con la banda Judas Priest y Creator. Entonces, para que se den cuenta de que tenemos aquí una banda que es muy importante para ser tomada en cuenta, pues obviamente para abrir a tremendas bandas, ¿no? Entonces, este trabajo comienza con un intro que es bastante como que siniestro, ¿no? Para después sí elaborar esos riffs que son puros, que son absolutamente majestuosos y que nos demuestran todo ese nivel, esa belleza de lo que ha sido ese heavy metal, ese power metal, especialmente de lo que es épocas de los 80s, también, ¿por qué no?, de los 90s, muy clasiquero, pero siempre con una producción que es espectacular y que es muy moderna. Se van a percibir perfectamente aquí lo que es dos guitarras con unos riffs que, como les digo, son para volarse la cabeza, que son para cabecear sí o sí, que te estremecen, ¿no? Desde el principio la banda te captura con el tema Robert the Doll, De hecho, esta banda siempre va a cantar en lo que es inglés y se escucha bastante bien. En cuanto a lo que es también elaboración del bajo, es impecable cómo el bajo va a sonar en todo este trabajo. Todo lo que es guitarras nos van a dar pues toda esa idea clasiquera, pero que funciona perfectamente con cada uno de los temas, ¿no? Canciones como Wasted Love, que es la que sigue después de la primera, y canciones como Let Me Be, que de hecho es una de las icónicas de esta banda, me atrevería a decir que es la mejor canción del disco y también una de las más vistas y escuchadas, ¿no? De hecho, pueden ir a checar el video musical que está en YouTube. Esta es una de las canciones que está al nivel de la clase mundial. O sea, es impecable el trabajo de composición por las melodías que nos regalan estas guitarras, cómo la banda juega pues con efectos de lo que es pedal también cuando la guitarra no es distorsionada y más bien tiene un cierto toque a lo que es un reverb y un delay, para después sí tener otros momentos donde la guitarra pues va a sonar pesadita, siempre teniendo esta técnica de lo que es el palm mute, la cuerda sexta siempre muteada. Y también vamos a tener en especial lo que es los hammer-ons y los pull-ups. En todo el trabajo va a ser impecable, suenan pero sabrosísimo. Y eso es algo que en especial en este track que les digo, Let Me Be, van a poder disfrutar al máximo. Con las vocales que tenemos aquí de la señorita Neta Laurene, que son maravillosas. O sea, son unas vocales que le dan un plus importantísimo a la canción. Si ya las vocales del señor Chemel son geniales, son muy propias de ser una banda de heavy metal o de power metal, ¿no? Esas vocales limpias que son muy características del género, pero que en este track, por ejemplo, las vocales limpias de la chica y que ellos se turnan en cantar, ¿no? Ella también canta en ciertos párrafos, después canta el señor Chemel. Y en otros momentos pues se juntan las dos vocales y ese es uno de los puntos también altos que tiene esta banda. ¿Por qué? Porque en ciertos temas, en ciertas canciones van a predominar pues esta especie de coros, ¿no? Coros que son mágicos, coros que son pues como para cantarlos a todo pulmón cuando la banda se presenta en vivo, ¿no? Ahí podemos percibir en ciertos temas también pues cómo las texturas de las vocales, hay vocales que pueden ser inclusive un poquito más pues gruesitas, un poquito más graves, o otros momentos también vamos a tener la delicadeza pues de estas vocales de la chica Neta. Entonces eso es fundamental en este disco y es una de las características principales que tiene Black Sun. Ellos estructuran muy bien sus canciones porque tenemos aquí temas que son heavy metaleros a morir, ¿no? Con esa potencia, esa energía, esa contundencia que es muy característico del heavy metal. Eso está presente aquí. Mucho dinamismo, muchos momentos que son brillantes y también en lo que es batería, siempre acompañando, siempre dándonos pues esos ritmos bien característicos de igual de lo que es el power metal, especialmente con lo que es el doble bombo, que suena pero pristino en este trabajo, de igual manera todo lo que es la caja, y ya en global decirles que este es un trabajazo que cumple con todas las expectativas y con todos los parámetros para hacer un disco de 10 sobre 10. Es un disco que yo les recomiendo ampliamente escuchar para todas esas personas que están siempre buscando de bandas que sean de heavy metal, de power metal, y en especial esta pues de Latinoamérica, definitivamente que realizó un trabajo que es memorable en este pasado 2017. Mi más amplia recomendación a que ustedes escuchen este tremendo trabajo de la banda Black Sun. Mis amigos, muchísimas gracias por ver este video, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima. esta hora llegaron los arribos a la biblioteca del Rock Radio. Continuamos, gente, continuamos, nos vamos acercando al cierre ya, estamos ya en la recta final. Vamos a escuchar en su segmento de arribos, hemos traído asimismo unas bandas que nos han escrito, nos han enviado un poco su material digital, debo recalcar, y eso es lo que en esta noche les vamos a compartir. Entonces vamos a empezar con la banda Exanimate, con el tema Bajo Amenaza. Luego vamos a escuchar a Nemesek con el tema Taller del Diablo, y para cerrar la primera parte del segmento, Patria Letal con su tema Traición a la Patria. ¿Qué nos puedes comentar de alguna de estas bandas, Dani? Normalmente vos eres quien recibe el material. ¿Qué te pareció? ¿Qué nos cuenta? Sí, súper bacán. Estas tres justas son, les puse juntas porque están bien pesadas, bien potentes. De Nemesek tengo un trabajo, un EP, y Patria Letal es un grupo que se formó recientemente en lo que es Plutera Rec. Ahí está el chibolo de Notoken, canta, está el Andrés, toca la batería, y entre otros que son conocidos todos. Entonces armaron esta banda, sacaron un EP en YouTube que me parece que tiene 5 o 4 canciones. Si pueden, ahí chequen, está súper bacán. Listo, gente, entonces nos vamos a escuchar estas tres bandas, regresamos y seguimos conversando. Amenaza toda una eternidad. Bueno, y ya para finalizar, vamos a escuchar dos bandas, a Ludovico con Jaula Invisible. Esta banda guayaquileña de indie rock, que también mezcla géneros como el dance y el post-punk, ya tiene un lugar ganado dentro del público guayaquileño y del país, que consume música independiente. El Power Trio no se niega a morir y esta vez nos trae este nuevo tema. No sé si recuerdas que les vimos en el FFF cuando fuimos, Henry. Claro, los Ludovicos, sí, les tengo presentes. Sí, y también vamos a escuchar a María Limosnas con Llegamos al Final. María Limosnas, nacidos en La Tacunga, todos son músicos latacungueños. Ocho jóvenes, igual, no sé si has podido escucharlos a los María Limosnas. Sabes que sí me gusta, he escuchado dos temas, si no estoy equivocado, pero no tengo material de ellos, no... La verdad no les he buscado, pero sería bacán, ojalá algún ratito se me cruce la música de ellos por ahí, sería chévere poder tenerles en mi archivo. Vos sabes que trato de tener bandas que sí me doy tiempo de escuchar, entonces sí sería bacán. Listo, entonces, gente, regresamos para terminar con el programa. Yeah. puedo ni pensar que todo va bien, que no ando mal, pues la verdad me quiero largar. Y en tu cabeza ya no habitar jamás, sigo siendo despistado, ni la suerte me ha cambiado. A todas las personas que hacen posible este festival, en especial a Patito Recalde, a todos los colaboradores, a todos los grupos, a todos los hermanos músicos también, y quiero saludar especialmente para mi tierra, la Tacunga, ¿no? Hay otros panas de aquí de Lata, así es que un saludo para todos ustedes y para toda la música. Muchas gracias, esto fue María Limosnas. Bueno, gente, ha sido un gusto. Espero hayan disfrutado el programa de hoy. Como siempre, variado, pienso yo. Está hecho muy a nuestra manera. Espero que si hay alguna crítica constructiva, por favor se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes. La verdad, yo estoy un poquito preocupado porque no hemos tenido mayor contacto con nuestros escuchas, y para nosotros es importante saber cómo están recibiendo el programa, ¿no? En todo caso, agradecerles y recordarles que estamos acá todos los domingos a partir de las 6 de la tarde. Un gusto, Dani, estamos conversando. Gracias, Henry, chao, chao. Entonces ahí a toda esa gente les animamos a que nos escriban a nuestro Facebook, a nuestro Instagram. Todas las redes sociales están a su disposición, igual hacernos llegar su música, es muy importante para nosotros. Entonces, gente, nos estamos escuchando el próximo domingo. Chao, chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Seragen América, en Carapungo, tiene la solución a tus enfermedades de una manera natural, con tecnología subcoreana. Tratamos problemas de estrés,